que con tal de tirarle al PRO, muchos candidatos se ponen en la boca de que sí, vamos a intentar mejorar la educación pública. Nada, yo creo que es ver para creer, hablar, hablamos todos, cuando tenemos un poquito de cámara, creo que todos intentamos quedar bien para que nos voten justamente. Yo espero, nada, un accionar real, que se comprometan realmente. Yo esto reitero, no es contra un partido político, sino que pedimos que el gobierno que vaya a asumir se responsabilice y cuide a los estudiantes y a las condiciones y los temas que estudiamos.